You're listening to KRQL, transmitting from Santa Ana, California, 104.7 FM. This is Radio Santa Ana Community Radio de la comunidad para la comunidad. Gracias por sintonizar a través de 104.7 FM o por internet en radiosantana.org. Hola, yo soy Yuri. Ya estoy de regreso. Esto es Canciones Bordadas. And today's episode is part two of cover songs, featuring, I'll just name a couple of artists from the first half hour. Carla Morrison. So she has so many great covers. She can have a whole hour all by herself. So it was really difficult to choose one, but I chose Mundo Raro. And also Toro y Moy covering a Joe Batán song. And some Grupo Brindis as well. Entonces espero que disfruten esta primera parte. Te ofrezcan un sol y un cielo eterno. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber pasado, es preciso decir una mentira. Ni que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Pasado, es with me, 'cause I don't associate with high society. I don't hang around Playboy millionaires. I'm just an ordinary guy you left behind. Y bebé, yo te solté. Pa'l carajo te mandé y usted se fue. De mi vida te boté. Bebé, yo te boté. Te di banda y te solté. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, no lo reciclo. Así que de mi vida muévete, que si lo meto es para recordar un TBT. Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que a mí me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Patrani pa' coger impulso, papá. Díselo, Vega Baja. Bota, mía. Y no es piso. Arranca pa'l carajo. Vete. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pides es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Mami. Bebé, yo te boté. Te di banda y bebé, yo te solté. Pa'l carajo te mandé y usted se fue. De mi vida te boté. Bebé, yo te boté. Te di banda y te solté. Te solté. Te di banda y te solté. Te solté. Te di banda y te solté. Un beso. Bueno, bueno. Quique, ¿quién es esa? De onda y de sol. Dímelo, David. De solte pa'l carajo usted se fue. Sufre este tormento. quererte. Golpea mi alma y te vas, como si fuera un juguete que ayer logró entretenerte y hoy te cansaste de usar. Después de un largo tiempo tú decides regresar. Cuando me voy, si a mí me gusta el pueblo de donde yo soy, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como lo canta Alejo. Soy pacífico, soy caribe, en Santa Marta juego fútbol con el pibe. Quiero gritarlo, lo voy a hacer. ¡Viva Palenque, viva Pan Verde! ¡Bancho! ¡Llegaron los refuerzos! Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es. This is KRQL 104.7 FM Radio Santana. Remember to follow us on Instagram for a complete list of songs at Canciones Bordadas. Recuerden buscarnos en Instagram bajo el nombre arroba Canciones Bordadas por si quieren ver una lista de canciones. Y en el fondo están escuchando a Zapp and Roger con Heard It Through the Grapevine. Y ahorita en la siguiente media hora van a escuchar a Tracy Chapman, Mariah Carey, Los Tiranos del Norte y más artistas. Bueno, estoy de regreso, tal vez en 2 semanas o un poquito más de 2 semanas, pero... espero que todos estén bien y de buena salud. Buenas noches. Everything is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see. It's getting hard to be someone when all works out. It doesn't matter much to me. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry pills. Yo solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Yo no les puedo fallar. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella del rock and roll, presidente de la nación. Wow, wow. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Cuando seas grande. Con mi amor, y voy recordando.

Thank you so much.